sino al San Martes 16 de septiembre del año 2025, o sea, la independencia de México. ¿Cómo nos vamos? Pues por eso vamos a tener que tener una invitada especial el día de hoy, compartiendo micrófonos con mi prima Toña, por supuesto, la prima Toña. Ahorita vendrá a compartir micrófonos en esta noche para todos ustedes. Con mucho cariño me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que transmitir, es Noche Mexicana Alianza Anime. Por cierto, es Noche Mexicana Alianza Anime con motivo de la fecha del 16 de septiembre. Saludos a Daniel Tejeda, que nos sintoniza. Muchos saludos, gracias por la sintonía. Aquí en Facebook se reporta. En Discord ya anda Cero, saludísimo Cero. A Hiroshi Kuran, me quedo Hiroshi Kuran, claro que sí. Saludísimos. Gracias por la sintonía. Ya algunos entrándonos para pues la jornada, ¿no? Ya, la jornada semanal. Así es, bueno, yo sí trabajé el día de hoy. Yo sí anduve trabajando. Guau, guau, guau, guau. De modo, este terreno no se va a comprar solo. Saludísimos a todos. Muchas gracias por el favor de su atención, diría el buen Cero. Vale. Pues tenemos lo que es Noche Mexicana Alianza Anime. Vamos a estar aquí compartiendo algunos temas de anime versión mariachi para todos ustedes. ¿Cómo es que no? Con todo gusto. Antes cantábamos y ahí cantábamos una que otra temita de música regional mexicana, pero bueno, dada la falta de participantes, pues tuvimos que transformar este proyecto en lo que es pues pasar temas de música versión mariachi, versión así, para que pues no se pierda mucho el contexto de Noche Mexicana Alianza Anime. Vale, dejen posteo lo que esto es musical. El tema del día no tenemos. Va a ser tema random, de hecho, hoy no tenemos aquí un tema en específico. ¿Dónde? Ah, aquí está. ¿Sí son? No, no son. Tengo todavía ahí promocionales de programas que ya nada que ver ya, desgraciadamente. Por cierto, si a ti pues te interesa ser locutor de Radio Anime Nexus, pues claro que sí. Checa la información en la página de Anime Nexus, de cómo, cuáles son los requisitos. Pues hay ahí requisitos técnicos, requisitos personales también, que tú debes de cumplir para poder transmitir aquí en Radio Anime Nexus. Me parece que no se necesita una experiencia previa. No lo sé. Creo que no todavía. Entonces, pues, para que te unas aquí al lado oscuro y seas locutor de Radio Anime Nexus. ¿Tocas dejar de trabajar, Cero? Híjole, bueno, pues, mucho ánimo, Cero. Bueno, ¿porque te despidieron o cómo? ¿Hoy descansaste o qué? No entendí muy bien. ¿Qué tal si la riego, no? Pero bueno, va que va. Pues vámonos con tres músicas, tres temitas versión mariachi. Esperemos les gusten. Tres que nos encontramos aquí navegando en la red. Pues nos encontramos ya con nuestra colección de música versión mariachi. Tenemos temas de anime. Por ejemplo, tenemos a Mariachi Do, así se llama esta agrupación, que van a interpretar Quiero Gritar Que Te Amo, versión mariachi. También está Mariachi Do, igual, de hecho es de los tres, Mariachi Do. Sola Nunca Estarás, también la vamos a escuchar, versión mariachi. Y terminando este bloque especial con Supercampeones, versión mariachi. Pues vamos a escuchar estos tres y ahorita viene mi primita Toña a continuar transmisión. Vamos así a andar intercalando micrófono, ella y yo, para que pues sea más de acuerdo la transmisión de este 16 de septiembre. Ya tenía rato de que no caía San Martes 16. Saludos a Ricardo Lemo, que también ya se anda reportando por ahí. A Luis M. Pérez también, muchísimos saludos. Muchas gracias por la sintonía. Chica, y pues vámonos con esto y enseguida regresamos. Esto es Noche Mexicana Alianza Anime 2025. Comenzamos. Aquí lo mejor. Dale que te tendrá, lo sabes muy bien. Solo quieres tirar un gol. Estás, vamos todos tras de ti. Seguiremos juntos adelante, unidos con un gran valor. En el campo de juego mostraremos ser mejor. Aunque haya dificultades, tus sueños serán. Noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda la mismísima prima Toña, aquí transmitiendo para todos ustedes en este hermoso San Martes, 16 de septiembre nomás, del año 2025, la independencia de México estamos celebrando hoy. Ah, caray, qué bueno. Pues muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes, ahí donde quiera que estés. Muchas gracias por la sintonía y gracias por seguirnos aquí en la poderosísima Radio Nexus, la número uno y nada más. ¿Cómo de que no? Oigan, pedos de carios y demás, ya lo saben, ¿eh? Aquí se los recibimos. Estamos ahí en el Facebook también de Alianza Anime con DJ Yaomo, un grupo muy selecto. Ahí, es cierto, ustedes lléguenle. También estamos aquí en, ¿cómo se llama? Discord también, en el canal de Radio Anime Nexus. Y ahí andamos con el nick de DJ Yaome, ahí para que no haya pierde, ¿no? Ay, no, así que tal, a ver, cuéntenos qué hicieron ayer. Pues para los que lo celebraron, ¿verdad? Porque algunos pues son de otro país. ¿O por qué no nos cuentan mejor ustedes cómo celebran la independencia de su país? ¿Qué platillo prefieren? Ándale, es un buen temita. Oh, ahorita mandan ahí mandando mensajes. Entonces, pues mejor coméntenos cómo celebran ustedes la independencia de su país. ¿Qué platillo es su favorito? Es más, ¿de qué país son y todo? Coméntenos, por favor. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el ramen mexicano, alias el pozole blanco. Aquí en México, un platillo de los dioses con carnita de puerco, así como el ramen ese. Pero aquí es nuestra propia versión. Carnita de puerco, verduritas, chulada, condimentos y hombre, queda una chulada. Ahí luego les posteamos la foto a los que no lo conozcan. Así que pues ustedes, coméntenos cómo celebran allá la independencia de sus propios países. Coméntenos, por favor. Pues mientras tanto, pues vámonos con un poco de musiquita anime, ¿les parece? Hiroscuran, a ver, ¿qué nos comenta Hiroscuran? Ahí nomás. Caramba, qué bueno es el fin. Y hoy de hecho hubo desfile militar y todo, ¿eh? Supongo que en otros países ha de ser lo mismo. Ayer comí en el trabajo bandeja de comida mexicana. ¡Órale! Hubo tostadas, sopes, flautas, panuchos, ha de ser, ¿no? Pero mi favorito son las tostadas. Buenísimas. Tostaditas. Gracias, querido Giroscurán. Por cierto, pedidos de catorias, ya lo saben, ¿eh? Estamos abiertas. Ahí nomás. Pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos con este temita. Kekai Sensei Ending 1. Luego llega Reina Ujera. Con el tema de Closing 13. Y después Bokura Gaita. Vamos con este temazo. Ay, ahí va de regalo. Hands Up to the Sky también. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Pues ahorita regresamos. Ahí viene mi prima Ome a continuar esta transmisión. Ashita wa kichau kedo no naiten kyo kono aku 予想外気を潜めても Something 正論に意味がなくなっても Feel so my step 鳴らし続けることだけが僕たちも僕たち悲しめる証明になる UAD ママレートに Sugar Song Be in a time maybe that step 生きてく理由をそこに映し出せ北北東はここへその距離が誇らしい世界中を驚かせ続けよう So

Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy y acabo con ustedes. Adiós. Chicas, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Y lo más sorprendente es que la voz de Freezer es el actor también que interpreta la voz de Darien en Sailor Moon y de Capitán Azo en La Casa de los Dibujos. Entonces sí le da un tono, ¿no?, a cada personaje. Entonces pues, si yo no lo hubiera visto, no lo hubiera querido, pero sí le da ahí como que una, ¿cómo se dice?, un parecido ahí a las voces. Estuve acordando que hoy me trajeron serenata, chicos. No es por presumir, pero híjole, hoy me llevaron serenata. Hoy 16 de septiembre. Así es, los borrachos de mi cuadra. Los borrachos de mi cuadra estuvieron cantando desde las 5:30 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, que cayó el último borracho. Estuvieron ahí cantando a todo pulmón, varias canciones. Ya adoloridos, así de... Entonces, estaba una delicia. Saludos a Fargueros. Qué milagro, me quedó Fargueros. Ya, se te extrañaba, ¿eh? A Robin también, saludos aquí en Discord, que se acaban de unir. Muchísimas gracias por la sintonía también aquí en Facebook. Ya se anda reportando la gente bonita. Mi gente bonita. Ay, ¿dónde los puse? A ver, dejen, busco aquí el post. El post. Oigan, que la película, ¿no?, de Demon Slayer está teniendo muy buena aceptación. Se anda ahí, recaudando mucho dinerito. Fans de todas las edades. Yo, la verdad, tengo que decirlo. Mi pecado es no haberlo visto hasta el día de hoy. No sé, como que no me llama mucho, pero... no sé, recuerdo ahí que a mis alumnos les gustaba mucho esa de Demon Slayer. De hecho, en noviembre, en octubre, iban ahí disfrazados de personajes así de Demon Slayer. Dije, wow, qué padre. Saludos a Ricardo Lema, ya estoy con tu pedido. Dice que muy buenas noches, querida amiga, adorada comadre, estimada amiga, niña hermosa. Ay, gracias. Adorada comadre y amante de las carnitas asadas, ¿cómo estás? Espero que bien, permíteme primero felicitar a todo su hermoso país. Muchísimas gracias. Que está de fiesta, como dicen, ¡viva México! Muchísimas gracias. ¿Qué tal se encuentran sus adoraciones, esas plantitas? Bien, bien. Ahí andan, porque los chamacos de sus alumnos no cuentan. No, pues ya no doy clases, mi querido Ricardo Lema. Ahora me dedico a la industria del entretenimiento. Pero así en buen sentido, haciendo regalos y todo eso. Kenichi Nexus, buenas noches, Digiome, llegando casi a tiempo. Aquí dejo mi pedido. Sí, ya lo tenemos también. Ricardo Lema. Bueno, comadre, empezaré diciendo que soy del país. Ah, gracias. De la mitad del mundo, mi lindo Ecuador. Ah, ok. Acá celebramos la independencia el 10 de agosto. Y lo que hacemos es, básicamente, dejen ver si coloco otro Angelus. Ay, sí, era momento de colocar otro Angelus. Perdón, déjenlo coloco. Listo, ahorita regresamos a canción. Se oye muy bien, ¿eh? Ahorita, dejen acá vuestros comentarios y ya. ¡Vamos! Dice... ¿Y qué me quedé? Ah, sí. Básicamente nos dan el día libre a todo el país. Nosotros decimos feriado. También nosotros decimos feriado. En esas fechas todos los museos de la mayoría del país están abiertos de manera gratuita. Se hacen desfiles con los colegios de las principales ciudades, que a su vez se coordinan con el ejército y el gobierno. Hacen los desfiles cívicos, ¿sí? También aquí en México. En esas fechas abundan los platos típicos de acá, como el seco de chivo, el mote con chicharrón, la fritada, y muchos más, que te animo para que los busques y conozcas la gastronomía de acá. Muchas gracias, mi estimado Ricardo Lema. Muchísimas gracias, con todo gusto. Gracias por compartir pues esa información de tu país. Marfuku dice, ¿seguimos festejando? Claro, le pongo Obi. Obi Café. Entonces deja anoto aquí los platillos. A mí sí me gusta, de hecho, probar así platillos de otros países, sí. Me gusta mucho. No sé, a lo mejor picoso y eso, pero bueno, lo probé. ¿Y qué si gastronomía de Ecuador? No conozco, ¿qué cosas? Déjale, pongo aquí. Ahorita los googleamos. Muchas gracias, mi estimado Ricardo Lema, por compartirnos. Ay, te llamas como uno de mis ex. Lo bueno es que tú sí me caes bien. Ah, no es cierto. Nah, también mi ex me cae bien, también, también. Ya tiene mucho que no lo veo, pero bueno, ojalá esté bien. Dice Fargueros, es que pasan unas cosas, pero ya les estoy apuntando a campeonatos panamericanos o mundiales. Me cuesta mucho mejorar los tules, porque quiero ganar en figuras y rotura de poder. Oh, ok. Espero que soy primer dan y debo llegar muy lejos. Y también soy tutor. Excelente. Muy bien, mi querido Fargueros. Es más, una ovación para mi querido Fargueros. Yo te conocí ya cuando eras estudiante, ¿no, mi querido Fargueros? Creo que sí, ¿no? A punto de titularte. Bueno, a punto de ya ser primer dan, me acuerdo, algo así. Omashi, mi Ecuador amazónico, se lo está llevando la ingada. Paro por la eliminación de subsidios del diésel. Oh, qué caray. Bueno, también aquí en México, nuestras broncas y todo, pero bueno. La canción, otra vez. Oh, de Capitán Tsubasa, claro. Con todo gusto, te lo ponemos ahorita, ¿vale? Como tercer título. Ahorita rápidamente lo busco. Vale, vamos con esto y enseguida regresamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Ahorita viene mi prima Toña a continuar la transmisión de este 16 de septiembre. Vamos con esto y enseguida regresamos. soy Gina Sánchez, la voz de Kikyoin Inuyasha, y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere, y lo que muere renace. Radio Anime Nexus. Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda la prima Toña a los que nos acaban de sintonizar. Muy buenas noches y bienvenidos a la poderosísima Radio Anime Nexus. Carlos Pinto, qué milagro. Hola, no tengo pedidos por esta semana, solo digamos que lo vamos a festejar como Dios manda. Las fiestas patrias, viva Chile, viva México, ¿sabes? Te mando un pedido. Ok, muchas gracias, mi querido Carlos Pinto. Un saludito. Pues vamos a seguir festejando, qué caray. Vamos, vamos a ver qué más hay por aquí. Ok. Pues vamos a ver qué más hay por aquí. Déjenme ver si hay comentarios o algo así. Pues creo que ya no. Se han quedado calladitos por esta noche. Marfuku, buenas noches. Y yo me estaba viendo a la Chio y me acordé que sí hay programa. ¿A la Chio? ¿Quién es la Chio, mi estimado? Bueno, pues muchos saludos. Listo. Pues vámonos con los siguientes pedidos musicales, caray. Saludos a Mashi. Vámonos con Sweet Escape, continuando con Next You, seguido de Acreation Classroom, ahí nomás, y Pokémon Tongo. Pues vámonos con esto. Vámonos con estos cuatro temitas musicales y enseguida estamos con más aquí en Noche Mexicana Alianza Anime, celebrando este 16 de septiembre del 2025 la independencia de México, por supuesto. Vámonos con esto y enseguida regresamos. Makeups. Viajaré de aquí allá, buscando hasta el fin.

La mejor opción para estas vacaciones es Anime Nexus. 24 horas de la mejor música anime de todos los tiempos. No importa el género que te guste o la edad que tengas, siempre hay un programa pensado para ti. Que el mundo material no te absorba. Sé diferente. Sé Anime Nexus. Chica, y pues ya estamos de regreso. Ok, pues tenemos varios pedidos musicales. Por cierto, hasta aquí los pedidos musicales. Muchísimas gracias por su participación. Vámonos con Volaron los Power Rangers. Vámonos con esta, seguido de los World Fit. Continuando con Shangri-La, Shangri-La. Continuando con Dola de a ver cuál es. Y 21 Candles. Bueno, vamos a escuchar estos tres. 1, 2, 3, 4, 5. 5, bueno. Ok, 5 porque se portaron bien. Vamos a escuchar estos 5 temitas musicales. Y enseguida empezamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Shikai, enseguida regresamos. Take it. Nos equivocamos, perdón. Se me fue ahí. Ok, cambio, por favor. Enseguida regresamos. Pues ya volvimos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de la poderosísima radio Anime Nexus. Nos troleó, sí, de hecho se autotroleó mi primita Ome. Perdón, mis queridos ranescuchas. Es que se nos fue ahí la cancioncilla y todo. Sí me agüité. Lo siento. Pues es que la Ome, yo creo que todavía sigue algo tomadilla. Vale, pues, déjenme ver. Pues vámonos con bloque clásicos ya, ¿no? Versión mariachi, por supuesto. Vámonos con bloque clásicos, claro que sí. Y pues ya regresamos para despedirnos, ¿les parece? Vámonos con versión mariachi, por supuesto. Vámonos con dos temitas. Uno, Shala Shala, de Ricardo Silva, versión mariachi. Continuando con Pegasus Fantasy, versión mariachi, por supuesto. Y te colocamos el pedido de Lady Marianne, que está buenísimo. Ella llegó barriendo calle casi. Pero bueno, lo alcanzó ahí a acomodar su pedido musical. Zoraido Days, versión cumbia. Perdónenme, de Dios que me fue. Versión cumbia, nunca había escuchado esta chica. Pero me imagino ahí en una pachanga bailando esta versión cumbia. Pues vámonos con esto, somos más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vamos con esto, enseguida rezamos. Sin fin, con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, la verdad

hasta el final. Vuelve a Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Chica, y estamos de regreso. Wow, qué buena cucucumbia. Oye, esa prima Toña se fue y ni se despidió. Qué grosera, ¿verdad? No es cierto, me pidió que me despidiera por ella, que muchísimas gracias y que pues se la pasó muy bien aquí con ustedes. Déjenme leer los últimos comentarios de la noche. Ya me dio sueñito. Pues ya 16 años haciendo esto, mijitos. Ya no es la misma energía. Está padre. Ojalá en mi próxima vida sea locutora. También. Déjenme ver, por aquí vi comentario de Lady Marianne, que fue su cumpleaños ayer, justamente. Eso me pareció hermoso. Lady Marianne, ¿dónde estás? Ah, caray, ¿dónde dejó el comentario Lady Marianne? Lady Marianne. A ver, por aquí lo vi. ¿Qué nos comenta por acá? Buenas noches, día yo me nomás llegué a barrer. Bueno, Cristian Fabián, no te apures. Buenas noches. Nos comenta Lady Marianne. Es que fue un super comentario. Lady Marianne. Me manda besitos y abrazos, muchas gracias. Que te vaya bien en tu emprendimiento, tu chambita. Gracias. Muchas gracias, mi querida Lady Marianne. Que viva México, gracias. Un besotote. Fue el último momento, ya lo pusimos. Ride the Days. Claro que sí. Esperamos que te haya gustado. Muchas gracias, mi querida Lady Marianne. Y pues, feliz cumpleaños, que te la pases muy bien. Los estragos de la edad, sí, hombre. Quisieras tener 25 años menos para estar como en la foto que envía fotos YouTube. ¿En serio? A ver, manda fotos. Ok, pues ya me voy despidiendo. Muchísimas gracias todos por la sintonía y nos vamos a despedir con El mundo ha de cambiar. Versión mariachi, por supuesto. Ay, ¿dónde está mi música sexy? Acá está, es que la usé sin querer. Ah, no, pues aquí está, listo. Ok, cambio musical, por favor, para despedir la transmisión. Chica, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más.